Amigo, siempre seré y contigo estaré. Cuando me necesite, a tu lado estaré. No me noto muy bien, pero siempre lucharé de mantenerme siempre arriba y evitar lo que pase. Tu amigo, siempre yo seré y contigo estaré. Cuando me necesite, a tu lado estaré. No me encuentro muy bien, pero siempre lucharé de mantenerme siempre arriba y evitar lo que pase. La cosa pasa cuando menos esperamos. Recuerda el momento que te fuiste de mi lado. Dale, solo un momento voy a llorar para que se encuentre tu mente. Siento, no va a ser muy agrado o amargo. Yo solo quiero que poder, que se sea una palabra o acaso no me extraña. No me hago falta, no quizás en mí. Aunque ya entendí, amigo, siempre yo seré y contigo estaré. Cuando me necesite, a tu lado estaré. O no me encontré muy bien, pero siempre lucharé de mantenerme siempre arriba y evitar lo que pasa. Me encuentro solo aquí, bebiendo por ti. No aguanto esta agonía, ya no quiero más sufrir. No he podido olvidarte, no me canso de extrañarte. Porque tú, aló, me dejaste solo. Ya te búscate otro, te olvidaste de mí. Ahora yo me quedo solo. Now I'm here, I'm down for ti. If you don't know me, Alexi MC, es el estilo. Vamos a la bulla porque el tipo canta bien.